estrellas, planetas, satélites, nebulosas, galaxias, cúmulos estelares, cohetes, satélites artificiales, sondas espaciales, electricidad, óptica, fuerza, energía, biología, química, origen del universo, mitología, historia, biografías, noticias actuales de la ciencia, de todo ello y mucho más hablamos en Un Punto Azul. Programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes hace en Frontera Radio. Emisora cultural, comunitaria y participativa de Jerez de la Frontera, sin afán de lucro desde el año 1999. Un espacio hecho por personas voluntarias cuyo único fin es entretener y difundir la ciencia astronómica de una manera amena, clara y divertida. Nos puedes encontrar en www.aamagallanes.es, en el correo electrónico unpuntoazul@aamagallanes.es y también en la página de Facebook www.facebook.com/unpuntoazul. Asimismo, en Twitter también nos puedes encontrar con el usuario unpuntoazul. Toda la música utilizada en este programa está libre de derechos de autor. La música de esta presentación es de Thomas Vilina y se titula Let the Show Begin. Acércate a la ciencia, escucha Un Punto Azul. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta tu estación de radio favorita. Y se les ruega al señor David Chacón se ponga donde estaba, porque me eclipsa la imagen que reflejan los fotones que rebotan en el rostro de José Luis Espí. Y como consejo a don David Chacón, le digo que nunca le dé la espalda a nadie. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de física, de matemáticas, que hacemos la agrupación Magallanes desde Jerez de la Frontera. Y con nosotros están hoy, abro el micrófono, con lo cual comportaros como soléis comportaros en antena y no como sois en la vida real, y tenemos a Joaquín al control de la emisión por internet, a Lito, a José Luis Espí, a David Chacón, a José María Crisol, y hoy ha venido en la grada, está nuestro equipo de animadoras comandada por la siempre sin par Gloria. Es que me va a salir Janín, porque la sin par Janín sin par Gloria. Y bueno, he puesto, los que nos dedicamos Dime, ¿tienes ganas de hablar? No. Ah, que los que nos dedicamos a... Yo escucho a una cosa de fondo, creo que es. ¿De fondo? Sí, una radio, un algo, no sé. Yo no escucho nada de fondo, nada más que un motorcito ahí del ventilador de, ¿no? De... Pues se escucha algo, ¿eh? ¿Sigue? Sí. No. Yo no sé dónde es, pero yo escucho una radio, unas voces o algo. ¿Voces? No, bueno, voces. Oye, voces. uy. Caso que... ¿Estás oyendo visiones? No, tú sabes lo que escucho, que tengo aquí la emisión por internet aquí puesta y la voy a parar ahora mismo. Ah. Eso era, me escuchaba yo a mí mismo, pero con retardo. Con retardo. Ahí va. Que los que nos dedicamos a la comunicación... Ya me he callado. Lo que nos dedicamos a la comunicación es que es difícil hablar escuchándote lo que tú estabas diciendo hace... Al ratito, es complicado. El cerebro no puede... Por lo menos el mío, que tiene un micro tanto obsoleto ya, que no... En un programa famoso de la televisión, o más o menos famoso, es una prueba de habilidad. Seguir hablando escuchándote a ti mismo. Le llamaban el idiotizador. Sí, porque intentas hablar y no te sale coherente, nada. No, y a mí no coherente. Hay veces que ni hablando en directo me sale. El caso es que, lo que digo por enésima vez, que los que nos dedicamos a la comunicación tenemos que dar un titular para atraer al público, ¿no? Entonces en Twitter, para avisar que vamos a comenzar, he dicho que vamos a comenzar hablando de cómo perdí la virginidad astronómica, que era la conversación que teníamos José Luis Espillo en la puerta mientras ustedes estaban aquí, no sé, haciendo el qué. Y es que... Estábamos contemplando Orión. Orión, y entonces José Luis comentó que Leo estaba un poco más para atrás. Es que Orión se ve justo desde la puerta de la radio ahora mismo. Y digo, pues con Leo perdí yo la virginidad astronómica. Y David me está mirando con una cara. ¿A qué te refieres? O sea, ¿Leo a la izquierda de Orión? No estoy hablando de... Lo de la virginidad da igual. Así es lo que te preocupa. Pero Leo a la izquierda cada de Orión, por cada Dios. Uno retiene la virginidad puedo aceptarlo, pero lo que no te voy a tolerar es que me cambie de posición la constelación. No, a la izquierda me mira para atrás, pero vamos que no hay ni izquierda ni derecha en el espacio. Pero está justo detrás del edificio y se verá dentro de un ratito. Claro, que lo que me refería yo y contaba es que cuando yo era pequeño, 14 años, 13 años, y tenía la guía de los planetas, y yo sigo escuchando voces, que ustedes no la escucháis. No. Pues... Ahora escucho voces. Es que esto está andando todavía, espérate, que es que como tiene dos reproductores... Ahora. Es que los dos reproductores estaban andando los dos a la vez. Estoy yo que medio loco. Ahora sí le estábamos escuchando de fondo algo. Ahí va. Ya estoy callado yo. Ya está solucionado. Que yo tenía un mapa de... Bueno, una guía de estrellas. La guía de H2. La Tyrion de Menzel. Lo diré. De la editorial Omega de toda la vida. Y hasta el amigo Astro Elga desde México... saludándonos. Venga, pues muy bien. Y otra vez viendo el fútbol. Bueno, pues nada, que vea fútbol. Qué mejor, que ver el fútbol y escuchar la astronomía. Ahí está. Está bien. Pues el caso es que yo tenía ese plano y yo no era capaz, David, de localizar las constelaciones. Yo solamente conocía el carro, era lo único que entendía. Pero no era capaz de visualizarla. Hasta que pensé, digo, bueno, si el carro es así de grande y estas son más grandes, tienen que ser más grandes, obviamente, en el cielo. Y Leo fue la primera constelación que yo descubrí cuál era. Con el mapa en la mano. Con el mapa en la mano. Y me quedé pasmado porque yo no podía imaginar que Leo pudiera ser tan grande. Y ahí fue cuando... Una constelación bastante extensa. Muy cuando ya me sirvió de referencia para conocer las verdaderas dimensiones del firmamento. Porque es que yo antes no encontraba nada porque no tenía ni idea. Vamos. Y ya para mí, en Leo, fue la escala la que me dio el punto, ¿no? Y así perdí mi virginidad astronómica. Es que los programas rosa y esto es lo que vende, Guillo. Aquí tenemos que meter algo. Tengo que contar un escándalo. Un titular. Un titular, algún escándalo o algo, ¿no? Pues yo me perdí mi virginidad en el año 64, fíjate. ¿La astronómica? Astronómica. Año 64. No fue con Leo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pero la perdí bien, ¿eh? Sí. Perdía. En solo 2 años todas las constelaciones. Con desgarramiento. Todo. Sabía todas las estrellas, todos los asterismos. Todo. todo. Incluida máquina neumática, constelación de Lupus. Las que no se ven aquí, vamos. incluso solamente las que están muy cerca del horizonte. Bueno, sí. De lo que es la circumpolaridad azul, ¿no? La parte norte del Centauro, Lupus, la constelación del Lobo, toda esa parte, ¿eh? Fornax. ¿Y cómo fue? ¿Fue violento o fue...? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues realmente, pues... ¿Con mapas en la mano o qué? Con mapas en la mano, sí. ¿Pero por qué te surgió esa necesidad de perder la virginidad así de pronto? ¿Qué apareció? ¿Qué notaste tú en ti que dices, yo quiero... Aprenderme el cielo. ¿Surgió así? ¿Cómo así? ¿Curiosidad? Mucha, sobre todo eso, mucha curiosidad, Y un sentido de épica grande. Y me huele por la cantidad, por lo poco tiempo que duraste en aprenderte, explosiva también. No sentidos a constelaciones, porque sentidos a constelaciones son, contándolo también los del hemisferio sur, ¿no? Sur, sí. Pero bueno, cerca de 60 o 70 constelaciones correspondiente al, uh-huh, a lo que se puede ver desde esta latitud. Perfecto. ¿Qué te gustó? Claro. No. Que va. No. Hasta hoy. Me encantó. ¿Y Lito cómo ha perdido la virginidad? Pues yo la perdí... ¿Fue de golpe o fue un proceso? Verá, yo tuve dos fases. ¿Teléfono? No. Una, digamos, de libro, y la que se puede contar lo que se está comentando aquí, que es cuando ya miras al cielo. Yo creo que fue con... Con 12, menos. El día de mi primera comunión. ¿Perdiste la virginidad el día de tu primera comunión? Sí. Qué fuerte, vamos. Sí. Qué fuerte. Porque uno de... Este programa promete. Venga. Porque es cuando me cayó el regalo de un telescopio. Entonces yo ya había curioseado los libritos, pero... No me había dado por, como David, de coger el libro y mirar a simple vista las constelaciones, sino yo no sé por qué esperé a manejar un trasto de un telescopio, pero también fue explosivo, digamos. Sí, bueno. Pero la diferencia que yo tuve mi pérdida de virginidad con banda sonora. Porque yo mucha me... Mucha gente la ha perdido en coche con la banda sonora. Yo me ponía a mirar en la azotea de mi casa con el telescopio poniéndome Alan Parsons Project a In the Sky. Entonces, yo recuerdo que la he asociado desde pequeño esa canción a la astronomía. Ni se te ocurra tararearla. Y no es astronómica. No es astronómica. Habla de... la civilización egipcia de el ojo en el cielo es el ojo de Ra, y que el tema está en un álbum que es dedicado a la astronomía, pero el tema, la letra no, pero claro, yo en aquella época yo si tarareaba no sabía lo que tarareaba, o sea que inventado como todo inglés mundo. Inventado, pero sí tuve banda sonora, eso sí me acuerdo. Y un pequeño refractor de 5 centímetros. Y mirando cositas. Sobre todo empecé con planetas, Venus, Júpiter, que era lo que con ese telescopio podía llegar, claro. Yo en cielo profundo empezando no podía, claro. Ni sabía dónde estaban las cosas, o sea que... Eso solo David. Eso... ese ritmo lo ha conseguido. Lo mío fue un entusiasmo acumulativo. Acumulativo. Ver una constelación, descubrir una constelación y luego otra y otra. Eso fue un entusiasmo, por así decirlo, proporcional al número de constelaciones que iba descubriendo, sí, y localizando en el como cielo. Como ha comentado él, de que cuando ya tienes grande, la escala, una cosa, y cuando ya sabes. Es quedarte cada día 3 horas mirando el firmamento, ¿no? El cielo, vamos, 3 horas. Sí, desde eso empezó a las 9 hasta las 12 de la madrugada, incluso cuando mis padres iban a dormir, yo estaba en la azotea y hoy con mi mapa estelar. Sí, sí, sí, eso. O sea que después de perder la virginidad te convertiste en un vicioso. Sí, en eso sí. Y José María, ya que hablamos, acércate al micro. ¿Y lo tuyo cómo fue? Cuéntanos. Yo pues sería sobre los 16 años que mi hermano me enseñó en el cielo Orión. Uh-huh. Y como mi hermano escuchaba y... No es que escuchaba, veía vídeos de astronomía y demás, empecé a interesarme. Pero realmente cuando empecé a gustarme fue a partir de los 28 años. que es cuando me compré mi primer telescopio. Pero tu pérdida de virginidad fue como más violenta, porque tú has sido más de astronáutica que de astronomía, ¿no? No, la astronáutica es más que nada fricadas mías. No es un... No es una cosa para tirar cohete, vamos. Fuerte, Yo te digo, te confieso una cosa sin que te enfades y prometa que va a volver más a la radio. ¿Cómo? Que si te cuento una cosa, si me prometes que no te va a enfadar y que no va a volver más a la radio. Venga, cuenta. Porque cuando tú empezaste a escribir en la agrupación, yo decía, tío, más raro tirando cohetes, tío. Ya luego me da cuenta, ¿no?, que un tío que está preparado, un tío que sabe y que se puede contar con él, pero yo al principio, tío, que nunca viene, pues tiene un horario muy raro de trabajo. Claro. Y cuando yo vi cómo la agrupación, que normalmente tenía un hilo normal de conducta, y cuando yo vi a José Luis Muñoz, que hoy no está, le mandamos un saludo, que una persona totalmente seria, formal, responsable, tirando botellas de agua por la calle, digo, aquí no hay... aquí hay algo raro, ¿no? Pero luego no, luego me da cuenta de que está todo controlado. El influjo de José Benítez causó estrago. ¿Y don Joaquín Barroso, cómo? No, yo soy virgen todavía. ¿Tú eres virgen todavía? Bueno. Me estoy desvirgando. Por las narices. Me estoy desvirgando todavía poquito a poco, la verdad. ¿A ti te gusta lo lento? Me gusta piano, piano. Y siempre tenés ese... Pausado. Ya tienes el instrumento apropiado. Sí, tengo un instrumento bien gordo. ¿Sí? Pero bueno, la verdad es que siempre me ha gustado mirar para arriba, siempre. Lo tenía, era una afición, la tenía ahí dejadilla de la mano, y hasta que llega un momento en que, bueno, me gusta mirar para arriba y además saber qué es lo que estoy viendo, ¿no? Y poquito a poco, no en 2 años como aquí David, se va conociendo el cielo poquito a poco y viendo las cosas. Es que me he encontrado aquí abajo un plástico de este de pompita y... eso es un vicio. Eso y comer pipa es un vicio. No puedes explotar... ¿A que no puedes explotar solo una? Estoy buscando ahora ya reventar todo. Que antes de continuar, ya que el maestro Windows no está... maestro decirle... pasamos al Padawan Linux. Ahí está. Pues mira, lo pensé, pero digo, no me voy a arriesgar. Como Jar Jar Binger, que está haciendo ahora el control internetero, decirle a la audiencia que si se escucha mal o eso, que lo digan y que me perdonen y que se trata de hacer lo mejor posible, pero el primer día, ¿no?, que no se sabe cómo saldrá. Bueno, saludamos a la chica, que es que cerra la página para no escucharnos, que en la página de Un Punto Azul, disinmyradio.com, nos dice... Christian Chumaredo. Yo es que hice el Erasmus en Gibraltar. Entonces tengo un ligero acento. El inglés llanito. Exacto. Eso es. Y bueno, que es que nos saludan por todos sitios de las redes sociales. Yo no voy a nombrar porque es mucha gente. Vamos a ver. Lito. Anoche. Dime. Luego te tengo que preguntar otro tema. Pero anoche hablaba conmigo Mocho, que es un ser del ciberespacio, que se me aparece de vez en cuando a través de Google Plus. Le mandamos un saludo a Mocho desde aquí. Y me comentaba, dice Mocho: hola Alfonso, supongo que ya sabéis esta noticia. Y era de la página en inglés spacetelescope.com. Y se me ha llamado mucho la atención de este párrafo. Las altas en inglés, estoy traduciendo yo como que digo un disparate, es que no lo di ese día. Las altas temperaturas y las altas presiones podrían formar en esos planetas nuevos exosolares materiales exóticos, como pudiera ser, y entre comillas, el hielo caliente o el agua superfluida. Uh-huh. Sustancias que son completamente alienígenas, bueno, o extrañas, o extraterrestres, como pues lo son obviamente, bueno, distintas a lo que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Y eso es lo que tú venías a hablar, sí, y contarnos. También lo encontré por otra fuente, pero ha sido la noticia, digamos, una de las, porque hoy venimos cargaditas de noticias. Uh-huh. Una de ellas ha sido esto del descubrimiento de que ya va siendo habitual, y eso es muy loable ahora, ¿no? Porque antes era muy difícil, pero ahora ya casi ni nos sorprendemos que cada vez hay más cantidad de exoplanetas descubiertos. Pues uno de ellos ha sido extraño, entre comillas, pero vamos, que ya era hora de que llegara alguno, y es que se ha descubierto el primer exoplaneta compuesto por agua y rodeado de una espesa atmósfera de vapor. Se trata del exoplaneta GJ1214b. Como característica, después ya vemos un poquito las especificaciones del planeta y de la estrella, pero las características que lo ha hecho tan peculiar sería que tendría una densa atmósfera de vapor de agua. Es vapor de agua porque orbita muy cerca de su estrella, aunque la estrella es de tipo M, más fría que el Sol, orbita muy muy cerca, a 0,12 unidades astronómicas. Eso es muy poquito. Entonces, la temperatura superficial está rondando los 200 y pico grados. Que con una densidad que tiene bastante alta, es lo que comenta las frases que me has acabado de comentar, ¿no? Que dice que las temperaturas elevadas y presiones altas podrían formar materiales exóticos como hielo caliente o agua superfluida. Esto entra dentro de la teoría todavía, no se han localizado estas sustancias, ¿no? Pero, hombre, ya era hora de encontrar un exoplaneta con agua, ¿eh? Y por lo visto es bastante común este elemento y ya tocaba. Hielo caliente. Y agua superfluida, que es todo más raro. Lo que uno recuerda es el hielo seco de Marte, el CO2. El hielo seco estado, es que no es agua. No es agua, es CO2. Por eso. CO2 es hielo en estado sólido. Es hielo caliente, hielo. O sea, es hielo de agua, estamos hablando. Hielo de agua, ¿sí? Pero se supone, al decir caliente, que a temperaturas superiores a 0 grados, pero todavía en estado de hielo. Sí. Que sería debería por la presión. Sí, por la presión, porque tú. Y el agua superfluida, pues la verdad es que no sé por dónde cogerla, pero la superfluidez es, digamos que una de las características que tienen los fluidos se llama la viscosidad, digamos el agarre que tiene una molécula con la siguiente, hace que se comporten los fuerzas de Van der Waals, ¿no? Que sean más fuertes, fuerzas de Van der Waals. Se comportan los líquidos como más líquidos fuerte. Por esa estado viscoso. Directamente estado, por estado esa fuerza. Pastoso, ¿sí? Pastoso, ¿no? Pues el estado superfluido es que baja mucho esa fuerza de cohesión y pues aparecen fenómenos muy raros que cualquier persona de la calle no juraría que eso no es agua. Lo que hace esas cosas, la superfluidez es un fenómeno muy muy extraño a ojos del que no está ducho en física, ¿no? Para seguir dando datos un poquito del planeta, esto fue descubierto en el 2009. La masa está estimada en 0,02 de masa de Júpiter. Y tiene el semieje mayor, o sea, la órbita tiene un radio de 0,014 unidades astronómicas. Da una órbita, o sea, su periodo es de 1,58 días. Más cosas, pues, por ejemplo, el radio 0,25, la cuarta parte del radio de Júpiter. En cuanto a la estrella madre de este planeta, la estrella GJ1214, está a 13 parsecs de distancia, es de tipo espectral M, tiene magnitud aparente 14,71 y una temperatura superficial de 2.949 Kelvin, o sea, bastante más fría que el Sol. El Sol tiene unos 5.800, 5.900 grados. Superficiales. De tipo M, una roja, una estrella roja. Una estrella roja con alta metalicidad, 0,39 de metalicidad. Lo que implicaría que lo que es el llamado cinturón de habitabilidad estaría sería bastante sí, bastante sí. Estrecho, vamos, que estrecho, pero no, no tanto, supongo, como 0,014 unidades astronómicas. Y la masa del planeta, 2 centésimas de Júpiter, no lo he pasado a masas terrestres. No sé si viene en algún en el artículo en español, pero no he hecho las cuentas, pero 2 centésimas de la masa de Júpiter es más, bastante más grande que la Tierra. Entonces, es complicado que y más con esta temperatura superficial, por estar tan cerca de la estrella, aunque sea de tipo espectral M, 200 y pico de grados, vapor de agua, complicado, vamos, pero digamos que las moléculas biológicas son resistentes, pudiera, ¿no? Pudiera darse. Para terminar con la noticia, ya aprovechando esto, le da un repaso a cómo está la estadística de los exoplanetas. Mirando la página web exoplanet.eu, que es de la Universidad del Observatorio de París. Digamos que es la más completa que yo he visitado, de que da los informes sobre exoplanetas. La última actualización es del 14 de febrero, que se descubrió el último. Hay 990 candidatos de exoplaneta. De los 990 hay ya constatados y probados que son exoplanetas 760. O sea que vamos por 760 exoplanetas. Y vienen clasificados por el tipo de el instrumento, bueno, la medición que ha constatado cada planeta. Hay varias técnicas de observación de exoplanetas. En concreto, tres. Hay más. Aquí ¿más tengo más? Tú comentas las que han dado mayor éxito, pero bueno, hay un par de ellas. Por ejemplo, con diferencia, abrumadora diferencia, la técnica que más exoplanetas descubre es la técnica de velocidad radial o astrometría, que ha descubierto 699 candidatos. Candidato, hablo de candidato. No de exoplanetas constatados ya. 699 por velocidad radial, por tránsitos, por la estrella madre. Eclipse, tránsito. ¿No? 230 descubiertos de esa manera. Y ya en menor medida por imagen directa del exoplaneta. Ya van 31. 31 exoplanetas por imagen directa. Yo me he quedado. La verdad es que no esperaba que hubieran tantos exoplanetas descubiertos a imagen directa. Y ya con muchísima diferencia, microlentes gravitacionales, 14 exoplanetas. Y por timing, que es. He tenido que revisar la bibliografía para saber lo que era. El timing es una vez descubierto un exoplaneta. Se le grafica, ¿no? Se le hace la gráfica de su movimiento alrededor de la estrella madre. Y si hay alguna perturbación en la órbita, es porque tiene un compañero del sistema planetario que es mucho más chico que el primer planeta que se descubre, pero que perturba el movimiento del grande. Y entonces se descubre el pequeñito. Al estilo de cómo se descubrió, por ejemplo, Neptuno o Urano, con las perturbaciones que tenía Saturno. Cuando se le descubrió Saturno, se preveía que tenía que estar en un sitio y no estaba exactamente en ese sitio, estaba desplazado un pelín. Y entonces Le Verrier pues descubrió que habría otro planeta por fuera que le perturbaba. Pues lo mismo con las perturbaciones. De los planetas ya descubiertos, se descubren otros dentro del mismo sistema planetario. Y han sido 16 compañeros. Estos son todos compañeros de uno grande que ya ha sido descubierto. O sea, lo de encontrar solo un exoplaneta rodeado de una estrella ya incluso no es ni lo habitual. O sea, lo habitual es ya detectar más de uno. O sea, sistemas planetarios complejos de 2 o 3 planetas dentro de orbitando a una estrella. Así que ahí estamos. 760 constatados y 990 pues esos 200 y pico que todavía están en estudio para ver si se confirman o no. Uh-huh. O sea, ya estamos cerca de los 1000, o sea que, mira. Hombre, se podría calcular los periodos de cada planeta. Sí. Porque los periodos no son de todo regulares, ¿no? Sí, claro, por eso mismo, ¿eh? De ahí viene lo de las perturbaciones. Este, por ejemplo, se sabe su periodo, 1,58 días, con un error de más menos 2,4 por 10 elevado a la menos 7. O sea, el error, sí. Imaginaros el error, ¿eh? La cantidad es 1,58 días de periodo. Y el error es 2,4 por 10 elevado a la menos 7 días. 1,58 días de periodo. Eso significa que da una vuelta a su estrella cada día y medio terrestre. En un 10. Cada día y medio terrestre da, claro, una vuelta. Evidentemente, el centro de gravedad de ese sistema no está en el centro de la estrella. Está a mitad de camino entre las estrellas. Con la masa que tiene... Mira, pero la masa siempre se producirá una especie de tironcito, ¿no? No viene exactamente con qué método se pilló. Tironcito, aunque sea pequeñito, minúsculo, pero ahí está el tironcito, ¿no? Ahí está el planeta. Pues no viene. No viene con qué método se descubrió este planeta en su ficha, ¿no? De esta página web. Pero bueno, la masa de la estrella es 0,15 masas solares. Y el planeta es 0,02 masas de Júpiter. 0,02 masas de Júpiter, eso comparado con 0,15 masas solares, eso el tirón que le hace... Se mide. El periodo del planeta. Lo asombroso es que se llega a medir. Con esas diferencias de masa... Se aprecian los tirones gravitatorios. Ya estamos llegando si ese tirón es regular, es que solamente hay un planeta. Pero exacto. Si ese tirón son más o menos irregulares, o sea, más o menos no. La medición es de una. Es que ya hay otro compañero De hecho, tiene otro periodos. Compañero, porque el planeta es GJ1214B. O sea, que hay un A ya. También. O sea, que por lo menos el sistema. No he mirado si es de, no he comprobado si es de múltiple, pero la segunda letra, o sea, digamos cómo se catalogan los planetas es, se pone el número de identificación de la estrella seguida por una letra minúscula, empezando por la A para el primero, luego si este es el B, es que es el segundo descubierto en el sistema. O sea que el A debería ser mucho más grande que el B. Sí, hombre, en teoría, sí. No creo que pero con esta diferencia de masa... Por proximidad quizá al planeta... Es que hay muchos factores. A lo mejor si pilla en el... Primero que descubre. El primero que descubre. Es que el primero depende de lo claro que aparezca en alguno de los métodos de detección. Por ejemplo, si tiene la órbita plana con respecto a nosotros, el tránsito... Se ve por delante cuando pasa. Se ve... Pero si no es órbita plana, está inclinada y no hace tránsitos, la dificultad está en pillar el tirón gravitatorio que le hace a la estrella. Entonces depende de la relación de masa que tenga y depende de la distancia a la que orbite qué planeta se descubre primero, que no tiene por qué ser el más grande. Debería de ser siempre el más grande, pero a lo mejor uno más pequeño tiene... unas condiciones más favorables para detectarse que otras. Pero vamos, lógicamente hay que pensar que normalmente el más grande se pilla primero. Pero a lo mejor no es así, ¿no? Pues ya está. Con esto los exoplanetas están... Ya cuando llegaremos a 1000 haremos una fiesta. pues ya 760 ya estamos... Y la ecuación de Drake que va creciendo. ¿Cómo mandamos de dinero, Joaquín? Hombre, depende. Para irme yo a México no hay. No, porque se podía hacer un concurso, ¿no? En vez de hacer una pregunta, pues que nuestros oyentes nos mandaran una carta, un email en este caso, contando cómo fue su experiencia primera. ¿Y cómo valoramos? ¿Qué? ¿Cómo valoramos? Pues se puede hacer... La más original. La más original, a voto de un jurado, o cogemos a Gloria, como antiguamente, se coge una caja ante notario y se mete la mano inocente. Porque aquí la única inocente es Gloria, nosotros no podemos utilizar la mano nuestra, y saca un sobre y ya está. No sé, es que 3.000 euros de premio me parece poco. No, 3.000 euros no, pero un libro o un algo, ¿no? No sé. Bueno, Lito otra vez. Vale. O hacemos una pausita. Bueno. Voy a poner una música. Mejor. Sí. Voy a poner... Espérate, que tengo tres ratones aquí. Voy a poner la música. Tengo tres ratones y no tengo gato. Que... os quito el micro ya. Que... cuyos derechos... Bueno, tenéis el micrófono abierto. La podemos poner porque los derechos de autor son todos nuestros, ¿eh? Aquí está el botón. Porque es el himno de Andalucía, que de todos los andaluces y todas las andaluzas, y así pues celebramos que el próximo martes, ¿no? Martes. El himno de nuestra comunidad. Es la Andalucía, no el de los Estados Unidos, ¿eh? No hace falta que se ponga usted de pie con la mano en el pecho ni cosas de estas. Ahí va. Una vez que me levanto. Bueno, ahí va. Si yo no le doy al botón, es que le he dado al ratón que no... Ahí, ahí. Bueno, pues ya estamos aquí después de celebrar nuestro Día de Andalucía, que es el 28 de febrero. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía hecho desde Andalucía, desde Jerez, por la agrupación astronómica jerezana Magallanes. www.aamagallanes.es. Ahora ya están los micrófonos abiertos. Lito, en primer lugar, nos va a dar explicaciones sobre los líos que montan los físicos, que alarman a la gente, la alarma, ah, me he equivocado. Luego José Luis Espí nos va a hablar de algo de astrofotografía y luego, sorpresa, hoy toca examen. ¿Qué? ¿Os creíais que yo había abandonado esa costumbre? Tú nunca te has examinado, ¿no? No. O sea, me ha puesto David con cara de raro, ¿eh? Así como diciendo que está hablando. Examen. Hoy estamos tranquilos, tenemos la enciclopedia. Es que de vez en cuando... No podemos perder, tenemos a Sheldon Cooper. Exacto. De vez en cuando la emisora nos exige que calibremos el nivel científico de las personas que ocupan el programa. De vez en cuando hay un examen para ver si ese nivel es apto o no es apto. De todas maneras, lo que ha dicho, tenemos a Sheldon, tú hoy le vas a salvar a ellos a más de uno. Muy bien, de acuerdo. Verás tú cómo se... Bueno, una vez hace tiempo, saludo a nuestro amigo Salvador de la calle Medina, David, nos llamó, empezó a hacernos preguntas y tenía el hombre el libro con la respuesta, a ver si era verdad lo que le decía. Era verdad. Bueno, los neutrinos. A vueltas con los neutrinos se podía llamar esta que sección, dicen, ¿no? Que desde luego, a mí me da un coraje, de verdad, ahora en serio. Me da mucho coraje cuando los medios de comunicación, que no son científicos, sino generalistas, se toma la ciencia a guasa. ¿Eh? Con el tema hoy de los neutrinos, de que todo ha funcionado mal, porque un enchufe estaba mal puesto, se toman a cachondeo cosas que no son... precisamente en la cadena SER, a las 2:30, llama el locutor, el que lleva el tema, a un astrofísico y le dice que le explique un minuto, por favor. ¡En un minuto! Y lo que conozco la situación. Y lo que le contestó el hombre, dijo muy poco, pues no le daba tiempo, pero sí dijo que la ciencia había que tomarse un poquito más en serio, ¿no? Y no un minuto. No un minuto, sino los titulares. Claro. Es que dice, por ejemplo, hizo una comparación muy buena. Dice, es como cuando el Challenger estalló. ¡Joder, estalló por una junta! Dice, sí, eso lo sabemos después. Pero claro, es que antes de que estallara había cerca de 2 millones de elementos, entre lo que era muy difícil encontrar una junta que estaba mal. Y digo, joder, tío, como claro, el tío estaba preparado, ¿no? Uh-huh. Se ha dicho mucha falacia en torno a lo que es el Challenger, ¿no? Porque se creyó, se decía que los astronautas murieron desintegrados y no es así, ¿no? Los astronautas, la cápsula correspondiente a donde estaba el habitáculo de los astronautas saltó de lo que es la propia explosión. De hecho, estuvieron buscando restos humanos, ¿no? Exacto. Bueno, lo que pasa es que, claro, la cápsula saltó y cayó en el mar y fue precisamente el impacto con el mar lo que mató a los astronautas, ¿eh? No fue ningún tipo de desintegración por causa de la explosión, ¿no? Ah, pues fíjate tú, eso no sabía yo. Ese es un punto muy interesante, ¿eh? Los neutrinos, ¿qué ha pasado? Pues vamos, estaba escuchando atentamente lo que estaba comentando y es verdad. Estamos viviendo una época que lo que se quiere, digamos, las noticias impacto, y tanto cuando se le dice en la propia noticia al principio de que va a romper con parte de la física actual, es cuando vende. Uh-huh. Y ahora igual, ahora es desprestigio en cuanto se hace notar de que el experimento no da los resultados o los resultados son erróneos por un fallo. Los experimentos de tecnología punta son muy complicados, pero muy complicados de hacer, y hay muchísimo. Lo mismo estamos hablando del Challenger, que es una pieza de ingeniería de último nivel. Pues los experimentos del laboratorio ahora puntero tienen una cantidad de implicaciones de piezas, no piezas físicas, pero piezas para poder hacer el experimento, que se han encastrado en el modelo y se han logrado hacer ese experimento, que puede fallar cualquier tontería de nada y hace que los resultados salgan o desmadrados o erróneos, aunque en más o menos proporción. En este caso, lo poquito más de la velocidad que se midió de los neutrinos, que eran superior a la velocidad de la luz, fue el escándalo de la noticia. Es decir, se ha encontrado algo que va más rápido que la velocidad de la luz. Con masa encima, porque el neutrino ya se había pesado. Definía este científico a los neutrinos como la basurilla. Es que una basurilla, además, no reacciona con nada, van súper rápido. Pero si en el caso de que tuviera masa y fuera a la velocidad de la luz, según la teoría general de la relatividad, necesitaría una energía infinita. Por eso era que rompía con la teoría general de la relatividad. Y yo recuerdo haber comentado aquí el experimento Opera y ponerlo en entre, digamos que yo era más de los tradicionales y que creo que la teoría de la relatividad ha aguantado ciento y pico de años y no han parado de hacer el experimento para ver si falla y no ha fallado. Y que ahora uno, en esta época que estamos viviendo de que la ciencia no vende y hay que vender titulares, no es que no se mire antes de decir los resultados si se ha fallado. Los controles de calidad siempre se hacen después del experimento, se hacen durante, antes, durante y después. Y además por grupos que no han hecho el experimento, grupos independientes. Yo de esta noticia saco dos conclusiones. Una, la necesidad de los equipos científicos de hoy, de Europa, ya no a nivel astronómico, sino a nivel de cualquier disciplina de la ciencia, de justificar el trabajo que están haciendo para que no lo recorten, ¿no? Sí. Porque sabéis que el primer tijeretazo que se lo meten es a la ciencia. Y por otro lado, la garantía que da el método científico de que continuamente se está analizando y se ven los fallos. Y la transparencia que hay ahora mismo. Son 6 meses o menos, seis meses en los que un grupo de científicos que hace el experimento se guarda los datos para trabajar ello. A los 6 meses de dominio público, cualquier científico puede conseguir todos, no se guarda ninguno, todos los resultados de un experimento para que cualquier externo pueda repetirlo o pueda investigar cómo se ha hecho para ver si hay algún fallo. O sea, el método científico funciona y es limpio, ¿verdad? José Luis Muñoz nos está escuchando, que se escucha bien, y le felicitamos porque se va a librar del examen. Maestro Windows. A lo mejor eso tenemos que hacer solo, ¿no? ¿No? Aparte un día era. Un día aparte. Sí, bueno, ya se lo haremos. Concretando un poco, los errores que se han detectado en el experimento han sido no solo uno, sino que han sido dos errores. El primero atañe a un oscilador. Pregunta lo que quiera, dice el. Soy español, ¿a qué quieres que te gane? Sí, tú pregunta lo que quieras, responde lo que quieras, pero tú pizza hoy no come, guapo. Venga, sigue, Lito. Que los dos errores que se han detectado, el primero es atañe a un oscilador que sirve para sincronizar la señal GPS. El experimento era que neutrinos mandados desde el CERN, desde el Centro de Alta Energía de Ginebra, del HLC, el Large Hadron Collider de Ginebra, se detectaban en el Gran Sasso en Italia, en el norte, en los Alpes, no sé si en los Alpes o en los Apeninos. Los Dolomites, ¿no? O los Dolomites. Los Dolomites. Para eso, lo primero que tenía que tener un reloj, que lo más exacto posible, que dijera cuándo salen del CERN y cuándo llegan al Gran Sasso, ¿no? A donde estaban esta gente del experimento Opera. Pues por lo visto, el oscilador que sirve para sincronizar la señal de GPS, pues parece que podía haber fallado sobreestimando el tiempo que tardaron los neutrinos en viajar. El otro, que es el que tú has comentado, que se ha descubierto a última hora de ayer, miércoles, se refiere a la conexión de un cable de fibra óptica que proporciona la señal externa del GPS. O sea, los dos están relacionados con la señal de GPS que mide el tiempo de tránsito de los neutrinos. Y pues, en vista de lo cual, hay que realizar más mediciones de neutrinos mandados por el CERN, así que se hará otra tanda de mediciones. Están deseando empezar a hacerlo. Probablemente lo más, dicen que lo van a lanzar lo más pronto que puedan y que las comprobaciones se seguirán testeando hasta mayo de este año. O sea que hay mucha gente interesada en que si los neutrinos salen superlumínicos esté constatado fehacientemente, y para eso se está trabajando tanto en hacerlo como después en comprobarlo. Uh-huh. Así que... Pues don José Luis Espí. Bueno, me toca, ¿no? Uh-huh. Pues yo traía hoy, dentro de la sección que inauguramos hace ya un tiempo de astrofotografía, solamente he hablado una sesión que fue una pequeña introducción. Y hoy vengo ya a traeros pues lo primero sobre esta fotografía, que es hablar sobre los detectores, ¿vale? Para hacer fotografía tenemos que tener unos detectores que capten esa luz y la plasmen después en una imagen, ¿no? Ya una vez descartado hace ya un tiempo los carretes y el proceso químico, pues me voy a centrar directamente en lo que son la fotografía digital, que es la que todo el mundo utilizamos. Pues para fotografía digital existen dos tipos de sensores que tienen las cámaras, tanto astronómicas como las cámaras de fotografía que cualquiera tenemos, o las que llevan incluso los móviles, ¿no? El primero es el CCD, ¿vale? Que son unas siglas que es Charge Coupled Device, que significa dispositivo de carga acoplada. Pues el CCD, hay dos tipos, uno que está iluminado por el frente, que es decir, por donde están los píxeles, le llega luz directamente por donde están los píxeles, y son más gruesos, la parte de silicio es más gruesa y suelen ser menos sensibles, ¿no? Y hay otros que están iluminados por atrás, por donde no están los píxeles, por donde está directamente el silicio, son mucho más finos y mucho más sensibles, y los píxeles pueden ser más pequeños. El grueso del silicio en los que están iluminados por delante son 500 micras y por detrás menos de 10 micras, son mucho más sensibles. Estos son los dos tipos que hay. Otro tipo de estos son los más utilizados en astronomía, ¿no? La cámara CCD. Pero cada vez más va viniendo otra tecnología que se llama la CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. O sea, un detector que es de metal, de óxido semiconductor. Y las siglas son CMOS. Cada vez esta tecnología es mucho más barata de construir, mucho más económica. Se pueden construir sensores más grandes de tamaño, y cada vez le va ganando terreno a la CCD, que son mucho más caros, ¿no? Y veremos que en los próximos años pues cada vez aparecen más sensores especializados para astronomía con tecnología CMOS en lugar de CCD. De hecho, todas las fotografías que se hacen, que mucha gente hace fotografía con cámara digital normal, llámese Canon, Nikon y demás, sobre todo las Canon, que dicen que tienen un rendimiento muy bueno para astronomía, pues utilizan tecnología CMOS. Bien, ambas tecnologías, y para no meternos tampoco mucho en profundidades tecnológicas, os voy a contar en qué se basan, ¿no? El sensor CCD, tanto como el CMOS, lo que hace es utilizar el fenómeno del efecto fotoeléctrico, que ya fue descrito por Einstein allá por el 1905 y por el que fue premiado con el premio Nobel en 1921, ¿vale? Por su descripción del efecto fotoeléctrico. Mucha gente, o la gente que no está metida en física y en todo esto, siempre piensa que Einstein lo dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, o la especial, o la general. No, fue por el efecto fotoeléctrico. Y dice lo siguiente: cuando un fotón de luz, que no es nada más que un cuanto de luz, llega a una superficie, si tiene la energía suficiente, y eso solamente depende de su frecuencia, es capaz de arrancar un electrón de esa superficie. Esa es la hipótesis de Broglie, ¿no? Sí. Dualidad onda-corpúsculo de los fotones, ¿eh? Sí, no, pero no es dualidad. Es decir, el fotón llega y si tiene suficiente energía es capaz de esa superficie de arrancar un electrón. Entonces, ese es el fundamento tanto del CCD como del CMOS. Esos electrones se acumulan, se guardan en una especie de condensadores, se van acumulando según la cantidad de fotones que llegan. ¿De qué depende los electrones que se arrancan? Pues depende de la frecuencia, de las distintas frecuencias de los fotones que llegan, ¿vale? Entonces, una vez que se acumula y se termina la toma, todo esto se convierte en unos potenciales, en unos voltajes, ¿vale? Que un aparato electrónico que tiene la cámara, que es un decodificador analógico digital, lo transforma en ceros y uno y lo transforma en imagen ya por pantalla. El conversor este analógico digital lo hay de muchos tipos. El más bueno, digamos, para astronomía es uno que son de 16 bits, ¿vale? Los había en principio incluso de 8 bits. Yo recuerdo la ST4, que la primera que vi yo funcionar, de nuestro amigo Paco Fernández, trabajaba a 8 bits, con lo cual el nivel de grises era muy poco, y las modernas que trabajan a 16 bits sacan 65.000 535 niveles de grises. O 36, como quiera. 65.000 y pico niveles de grises, ya, o sea, el ojo humano ya no puede incluso distinguir tanto. O sea, que ya hay una información ahí tremenda. Bueno, pues esto es el funcionamiento del CCD. Capta fotones, los va acumulando. Cuando acaba la toma, los descarga, los convierte en voltajes y los voltajes... El conversor analógico digital los transforma en píxeles, o sea, en colores y en tonos de gris. Bien, pues así captamos las imágenes de una cámara de fotos, de las que tenemos todos en casa para hacernos fotografías, la de los móviles y estas especializadas. Lo único que pasa es que las especializadas en astronomía deben de ser tan sensibles, porque la luz que llega de las estrellas es tan tenue, no es como hacer una foto a las 12 de la mañana a un niño que está jugando en un parque, que entran fotones por doquier, sino que son mucho más sensibles, y entonces llega un momento en que el propio ruido electrónico, porque los electrones se mueven por sí mismos, no hay nada en el universo que esté completamente quieto, eso pues hace que la lectura sea errónea. Entonces tienen que estar muy, muy, muy refrigeradas y muy enfriadas los chips para que puedan captar realmente la señal y eliminar en lo posible el ruido que tiene electrónico por estar enchufado y por estar funcionando, ¿no? O sea que una cámara especial para astronomía es como si tuviera un ISO muy alto. Sí, tienen ISOs en comparación con las que gastamos de 3.000 en adelante, de 4.000, de 5.000. Que si se intentara hacer una foto diurna saldría totalmente quemada. Vamos, a 0,001 segundo saldría quemada porque es súper sensible. El chip está enfriado con un sistema que se llama Peltier, un sistema de enfriamiento electrónico que enfría, según lo buena que sea la cámara, pues 30, 40 o 50 grados por debajo de la temperatura que hay ambiente. Las buenas cámaras incluso no solamente hacen eso, sino que te la ponen a la temperatura que tú quieras. Con lo cual después, a la hora de procesar y demás, adelantas trabajo, como veremos en próximas entregas cuando veamos lo de las tomas oscuras y demás. Entonces, el chip está tan frío que procuramos así eliminar cualquier ruido que no sea proveniente de las estrellas, que sea proveniente de toda la electrónica que tiene el chip. Bien, pues aparte de esto, pues el tamaño de los chips suele ser muy pequeño. Ya poquito a poco, desde que la tecnología CMOS está entrando, se pueden hacer unos chips un poquito más grandes, pero hasta ahora la CCD era muy grande. Te puedo decir, por ejemplo, que si el tamaño estándar lo consideramos un negativo de 35 milímetros, todo el mundo hemos visto lo que es un fotograma en un negativo, pues las cámaras para gastarse unos 700 euros pues vienen a ser como una cincuentava parte de tamaño de ese chip. Y para llegar a un tamaño por la mitad aproximadamente de un 35 milímetros, pues habría que irse gastando ya 7.000 euros en un chip. El CODA 6.300, más de 10.000, ¿Vale? Todo eso está bajando ahora a paso agigantado. Ya se encuentra en cámara con chips grandes y sensibles y refrigerados por unos precios de un poquito más asequibles. Pero ahora tiene que estar más baratita ya, ¿eh? Sí, sí, sí. No, el yo he visto chips con Kodak, el de 8 megapíxeles, por ejemplo, un Kodak de 8 megapíxeles de marca Luna o de Svig, que andan ya por 2.500 euros. No, es que me ha llamado la atención que Kodak estuviera ahí. Kodak, tú sabes que ha quebrado. Sí, pero los chips... ¿Kodak? Todavía existen. ¿Ya no existe? Kodak ha quebrado. Pero que no existe. Ha presentado suspensión de pago en Estados Unidos. Vaya, ya, pero no sé la situación de Kodak, no sé, pero que cuando tú ves, y yo estoy bastante enterado de... Me gusta mucho el tema de la fotografía, de los modelos, de las cámaras y demás. Ves que la cámara modelo tal tiene un chip Kodak, 8.300, no sé cuánto. Es que eso es lo que me ha llamado la atención, porque precisamente hay ahora porque mismo lo hay. No ha sabido adaptarse a la tecnología. Pues los chips Kodak, los chips Kodak y los chips Sony son lo que se montan en las cámaras buenas de astronomía. Increíble. Los chips Kodak. Y aquí tiene el CAF, el KAF 6300, el KAF 1600, el Sony ICX no sé cuánto, Sony, sobre todo Sony y Kodak, dime. Pues saludamos a Geocastaway. Los gafas, ya tenía que poner yo telescopio aquí en la gafa. Que nos están escuchando desde El Salvador. Muy bien, pues saludos quedan. Al Salvador, y bonita tarde. Tierra. Buenas tardes, sí. Y admirable tierra, que no tenía que ver con la astronomía, pero yo admiro a Óscar Romero. Sí. Mucho. Bien, pues para ir terminando con esta primera parte de hoy, que va sobre solamente chips, no vamos a hablar el próximo día ya hablaremos sobre captura y cómo se captura y demás, pues eso diremos que los chips suelen ser muy pequeños. Entonces, la porción de cielo que proporciona es pequeña. Y últimamente ya empezamos a ver fotos con CCD, porque antes las químicas, tú ponías una cámara química a un telescopio y sacabas Orión completo y sacabas unos campos de estrellas fenomenales y tal. Y ahora, para hacer eso mismo con CCD, hay que ir a cámaras bastante caras por el tamaño importante que tiene el CCD y cuesta muchísimo la construcción. El CMOS cuesta un poquito menos y ya se están haciendo chips grandes de... O sea, hasta hace poco hablar de 3 megapíxeles en astronomía era una barbaridad. Ya se están hablando de 6. He visto ya una cámara de 8 y de 12, de 10 y 12 megapíxeles. Ya son cámaras CCD para la astronomía muy, muy importantes en cuanto a tamaño. Más cosas que debe tener la cámara, pues la cámara, las cámaras buenas tienen un obturador mecánico. Un obturador mecánico que es como el disparador de las cámaras de fotografía normal. Es decir, que hay un sistema que cierra el objetivo y lo deja oscura y se abre cuando tienes que disparar. Eso no la tienen todas, las tienen las buenas. Y sirve muchísimo para hacer la toma oscura, que eso será parte de otra intervención, lo que son las tomas oscuras, las tomas planas, todo eso lo hablaremos más adelante. Pero para que os hagáis una idea, para hacer una toma oscura hay que coger y tapar el telescopio, hacer la toma y destapar el telescopio. Con lo cual, si tienes un obturador que ya lo hace solito, con un botón, pues te ahorra también un montón de trabajo. Para terminar, hablaré de la resolución. ¿Qué podemos sacar con este tipo de cámaras? Bueno, pues con este tipo de cámaras podemos sacar el detalle que nos marque la resolución. La resolución depende, la resolución se mide en segundos de arco y depende del tamaño en micras de cada píxel. Tú sabes, cuando tienes no sé cuántos megapíxeles, puedes tener no sé cuántos, 3 megapíxeles, cada uno de 7 micras y cada uno de 20 micras. ¿Vale? Cuantos más pequeños son los píxeles, más detalle puedes alcanzar a ver. Si son los píxeles muy grandote, pues el chip será más extenso, más grande, pero podrá apreciar menos detalle en las tomas que haga. Entonces, hay una fórmula que se hace dividiendo el número de píxeles, o sea, el tamaño del píxel en micra, suelen ser cuadrados, la mayoría, dividido por la distancia focal del telescopio. También influye la distancia focal del telescopio, por supuesto, focales largas, focales cortas, y multiplicado por un factor que es 206, ¿vale? Eso te sale, pues, 2 segundos de arco, 3 segundos de arco, 6 segundos de arco, 20 segundos de arco. Sabes que con ese aparato, con esa cámara, con ese instrumento, con esa focal, no puedes apreciar detalles, por muy buena foto que hagas, más de los 3, 4, 6 o 20 segundos de arco que tengas como resolución máxima teórica. A todo esto hay que añadirle una cosa fundamental, que es la calidad del cielo. ¿Vale? La calidad del cielo. Un cielo bien transparente, bien oscuro, bien negro, ¿eh? Puedes forzar tu máquina al nivel teórico máximo. Si el cielo es malote, pues no vas a alcanzar nunca el nivel teórico que te da esta formulita. ¿Vale? Calidad del cielo, focal del telescopio, tamaño del píxel. Eso es lo que nos va a dar la resolución que nuestra cámara tiene. Entonces, pues ahí ya el astrofotógrafo piensa, si yo quiero apreciar tales o cuales detalles de tal nebulosa, tales o cuales detalles de una galaxia o de un cúmulo globular, ver resuelto hasta la última estrella, pues tienes que ver si con tu cámara, con tu focal y con la calidad del cielo que tienes, si vas a ser capaz de sacarlo. Bueno, pues hasta aquí el tema de las CCDs que traía hoy, ¿eh? Y el próximo día ya empezaremos a hablar sobre las tomas. Las tomas y cómo se hace en campo una toma de fotografía. Bueno, pues examen. ¿Examen ya? Todos los libros al suelo. Un momentito. Antes de hacer el examen, a mí me gustaría felicitar a Laura y María. ¿Quiénes son? Son dos alumnas del instituto. Espérate que te lo miro. Un segundito. No sé, impaciente. ¿En España? Sí, son del Instituto Colegio Público Dos Dices de A Coruña. Ah, muy bien. Ah. Mira. Que han ganado en categoría de jóvenes de 14 y 16 años un concurso que consistía en proponer experimentos para que se lleven a cabo en la Estación Espacial Internacional. Qué bien. Entonces, bueno. Su experimento básicamente consiste en saber qué sucede cuando se mezcla agua, jabón y aceite en condiciones de microgravedad. De microgravedad, muy bien. Entonces, han ganado la primera fase y, vamos, se presentaron 2.000 proyectos de 80 países. O sea que la primera fase la han ganado. Les queda pasar a una segunda fase y si ganan de nuevo ese experimento, pues... ¿Puede subir arriba? Lo harán en la Estación Espacial y lo transmitirán a través de YouTube. Así que desde aquí un saludo, felicidades, pues sí, y suerte para suerte la segunda ronda. El agua y el jabón. Ya que estamos felicitando, yo quiero felicitar a Doc, nuestro Doc Álvaro P. Martín, que su cumpleaños es este sábado. Felicidades, Doc, donde quiera que estés, porque cada vez que llamo está por todo el mundo y ahora no sé. Una vez escribió un correo diciendo, voy camino de... ¿Dónde era? De París. Pero es que creo que iba para allá. Os advierto una cosa. Guinea, ¿no? Otra vez. Que os advierto una cosa. Que sois maestros algunos, otros habéis sido alumnos, que a mí no me vaya a engañar hablando y charlando para robar tiempo. No, yo cuando empiezo digo, venga, guardamos libros y chuletas que vamos a empezar el examen. Exacto. Y no enrollarse preguntando y todo para quitar tiempo. Bueno. Adiós. ¿De qué va hoy? Ya hacía tiempo, que no teníamos este estado de nervio antes de una pregunta. ¿La supernova más cerca de la Tierra o no? ¿Cómo no? ¿Desde que está David y José Mari? No. ¿José María? Pues venga, examínalos a ellos, que nosotros hemos pasado por la piedra. Yo soy cascarón de huevo, No, tranquilo, si tenéis aquí a David. Y además, a colación del catálogo de estrellas. Tú cuando no eso, dices, paso palabra y contesta David. a colación de que el año pasado, el programa pasado hablábamos del catálogo de estrellas, ¿no? Claro, catálogos. Pues, vamos a preguntaros. Yo os voy a decir, espérate, nombres de estrellas. Y usted me vaya a decir... Constelación. La constelación. Oh, eso está chupado. Tenemos además, aquí a Sheldon. Y además sirve para refrescarnos la memoria, ¿no? Ajá. Como, por ejemplo, Bellatrix. Orión. Y esa la facilita. Ha empezado. La facilita, vamos a dejarla para... Y yo la facilita dejarnos para nosotros. Para el común de los no mortales. Alfar. Esa es la tuya. Hidra. ¿Dónde está la hidra? En el cielo. Está debajo del sextante, debajo de la constelación del cráter, debajo de la constelación del cuervo. Sí, y por encima de la constelación de Antlia. Va horizontal en la bóveda celeste. Muy, muy, muy llanita, muy plana. Y es muy estrecha y muy, muy horizontal. Yeah. Como cualquier hidra. Sí. Alfar. Vale. Alfa. Alcione. Hombre. Que conteste otro. Alción es una estrella, una estrella de las Pléyades. De las Pleiones, Atlas, Maya. Albireo. Hombre, esa famosa de otra vida. Amarillo dorada, azul verdosa. ¿Cómo? Amarillo dorada. Como ha dicho el color. Amarillo dorada, azul verdosa, ¿no? Las dos estrellas de Albireo. Uh-huh. Amarillo dorado, azul. Y azul verdoso. Ah, la verdoso. Otra, me queda lo mismo. Es una doble, claro. Doble, hombre. Aldebarán. Hombre. Tauro. El ojo del toro. Una estrella anaranjada, tipo K5-3, según el diagrama HR. K5-3. Anaranjada. K5-3. Según el diagrama HR. Es un gigante. Quien lo esté escuchando que no tiene apuntes. No, no, no. No, no, no. Alderamín. Alderamín está Cefeo, en Cefeo. Cefeo. Efectivamente. Alfa de Cefeo. Me lo pide mucho el Autostar. Alderamín. Yo digo Alderamín. Alderamín, ¿dónde está? La tuve que aprender. Sí, sí. Algol. Por narices. ¿Cómo? Algol. Binaria Crisante en Perseo. También en Perseo. Perseo. Famosa. Beta de Perseo. No estoy poniéndolo muy complicado. No. Hasta ahora. Alferaz. Ah, Alferaz, sí. La estrella que une a Andrómeda con Pegaso. Alferaz. Se llama Alferaz teniendo en cuenta de que pertenece a Pegaso. Si tenemos en cuenta que pertenece a Andrómeda, se llama Sirra. Sirrach, sí. Alferaz y pertenece a Pegaso. Mirando las cosas desde ese ángulo. ¿Sí? ¿Ahora qué? No puedo creer lo que le ve en mis ojos. ¿Arrakis? Arrakis es una ¿Arrakis? Estrella. Sí, y era Arrakis. Un servidor antiguamente de internet, Arrakis. Y un planeta de... ¿Y un planeta de qué es? De Dune. Arrakis, claro. ¿Dónde estaba la melange? ¿Dónde está Arrakis? La especie. Arrakis, ¿dónde está? Arrakis no... Es la primera vez en mi vida que he leído que Arrakis es una estrella, ¿eh? Pues está en una constelación... Del norte. Sí, busca. Yo me mirar los apuntes. Pase usted. Ahí me han pillado. Usted es el presidente. Está en una constelación del norte y una constelación bonita. Difícil de ver, te la tienen que explicar, pero es bonita. Y posiblemente tiene mucho que ver con... En Jerez hay mucho. Sí, y en toda España hay mucho. Parado. Es Draco. Jerez mucho chino, iba a decir la orquesta de... Arrakis Mudraconis. Mudraconis. Te juro no que... Ya, tú ves para qué sirven los exámenes, para que no se olvide nunca jamás. Vuelvo a cerrar el libro, ¿eh? Sí, cierra el libro. Pero tú eres el presidente, tú estás... No, yo es que no sabía. Yo, honestamente, Arrakis lo sé porque soy un forofo de Frank Herbert. Esta es fácil. Es fácil porque... Tiene nombre y apellidos. Batén Caítos. Ese es de... La ballena, ¿no? Batén Caítos es de la ballena. Sí, señor. Batén Caítos de la ballena. Un perrito. Había otro. Batén Caítos está Menkar, alfa de la ballena. Mira, está Denef Caítos o Difda, que es la estrella beta de la ballena. Sí, pero yo pregunto una estrella, no me diga constelación porque me mata luego las preguntas que voy a hacer. Claro. Castor. David no juega. Castor. Géminis. Ahí está. Doc, lo sabe. Celeno. ¿Cómo? Que tiene más nombre de tabla periódica que de estrella, ¿eh? Celeno. Celeno. Celeno. Yo el selenio, sí. Pues la constelación... Bueno, no es una constelación. ¿Puedo mirar? No, ya una pista. Ya habéis hablado de ella antes, ¿eh? Y no es una constelación. Sí. Es un asterismo. Es un asterismo. Mira, busca. Tienes que poner la sintonía del relojito ese de 1, 2, 3. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Tú has hablado antes de ella. Has empezado a decir las principales, pero claro, son muchas. Y están defendidas por Orión. Para que no le hicieran nada. Las Pléyades. No, defendida por Orión, no, defendida por el toro. Orión, no es Celeno, es Celaeno, no Celeno. Aquí Celaeno. Aquí pone Celeno. Pues está equivocado, Celaeno. Sí, es Celaeno. Si hubiera Celaeno. Dicho Celaeno, sí me sonaba. Claro, Celaeno sí, es de las Pléyades. No me sonaba tampoco. Bueno. A ver, escribiré al web. Error de transcripción, vamos a dejarlo. Celaeno. Es que como... Denef. ¿Cómo? Denef. Denef. Ah, Denef. No. No. No. No. Esa es... Cisne. Cisne. Denef. Alfa del cisne. La alfa del cisne y junto... Y el vireo la cola. Denef significa cola, entonces hay algunas más, ¿eh? Sí. Pero con apellido. Denef Kaitos. Denef Kaitos. Denef Kaitos. Y... Denébola. Denébola. Denébola. La cola del león. Del león. Exactamente. El león que tiene mucho que ver con Cádiz. Sí. ¿Por qué? ¿Con qué? Con Cádiz, con nuestra tierra. Y con Andalucía, tiene mucho que ver. ¿Leo? Porque ¿dónde se compró? Porque Hércules lleva... ¿Dónde se compró? Los dos leones, los dos leones están al lado de... No, la piel del león de Nemea. De Nemea, que es Hércules. Leo. Es Leo. Hércules. Por cierto, ¿es Celeno o Celaeno? Las dos. Ah, vale, bueno, vale. Admitimos también Celeno. El Nat. ¿Eh? El Nat. El Nat. Ah, la estrella que une... Tauro con la auriga, al Naz. En catalán es la nariz, el Naz. Sí, se llama al Naz, A-L-N-A-T-H. Une Tauro con... Lo mismo que Sirra une Andrómeda con Pegaso, al Naz une, en este caso, Tauro con el cosero, con la auriga. Este es el nombre de una estrella que yo siempre le digo mal. Okay. Ya, y cuando lo digo... ya sé cuál es. ¿Cuál? Orión. No. Betel. No, bueno, esa parte. Vitechus, ¿no? Yo digo siempre Formahaut. Ah, no es Formahaut. Es Formahaut. ¿Dónde está? Pez austral, ¿no? Piscis austrinus. Muy bien. Vais bien. Me voy a preguntar por Mira. Cochaf. Cochaf en la osa menor. Al lado de Percaz. Percaz, Cochabe de la estrella beta y Percaz la estrella gamma de la Zamena. Los punteros. Marfic. La he visto en las listas. Marfic o Mirfak. No, Marfic. No, Marfic. Marfic. Pensando, echando humo. Mírame, que te estoy dando una pista. Mírame, que los oyentes no me ven, pero tú me ves. ¿El encantador de serpientes cómo es? Ah, Fiuco. Fiuco. Megrez. La osa mayor. La osa mayor. Sí. Oh, esto tiene que ser un error. Hombres. Hombres, tal estrella cual suena. Hombres. Una estrella que se llama Hombres. ¿Será de sombra? Esta sí que era, no la he escuchado. No, que yo en mi vida, ¿eh? Hombre. Lupus. Busca el lupus. Busca el lobo. Lupus. En la lista... Sin. Me he escuchado yo en mi vida, ¿eh? No, voy a apuntar esta página aquí, por... ¿Contrario o no? No, en este catálogo... Investigaremos, puede ser una mala traducción, ¿eh? ¿El lupus? Lupus. Dime las estrellas de lupus. Vamos a ver, espérate. Lepus, no, lupus. Lupus. Aquí no viene con... En este... Este libro no viene, ¿no? Bueno, pues queda como tarea. Queda como tarea investigar las estrellas de la constelación de Lupus. ¿Vale? Vienen todas con la letra de Bayer, pero no viene ninguna con... Nombre propio. Merope. Pero esa es otra de las siete hermanas. De las Pléyades. Mintaka. Mintaka, el Niranita, ¿no? Las tres Marías de Orión. Orión. Mintaka, Mizar. Mizar. Y Alcor. Mizar y Alcor. Ursa Mayor. Ursa. Ursa Mayoris. Nashira. Si me lo decís, me caigo aquí en redondo. Nashira... Me voy a caer en redondo. Nashira. Pues mira que me suena para... ¿Sí? Significa ella la que trae buenas noticias. Ella. Oye. Nashira. ¿Tiene cuerno? Sí. Ah, la he dicho en cuaderno de campo, ¿eh? ¿Sí? Porque me suena. Tiene cuerno, pero como cuerno tiene mucho. Pero tanto son 22 ediciones ya de cuaderno de campo. En el cielo hay de eso, hay de eso mucho. En el cielo hay mucho cuerno. Y en la tierra. Uy. Pasa a los hombres que tienen cuerno, ¿no? Capricornio. Sí, señor. Capricornio. Ha entrado. Capricornio ha entrado dentro del cuaderno de Cáncer. Sí. Uy, esto tiene nombre de jarabe mucolítico. Nusacán, para tos. Tiene nombre de jarabe. Color de Nusa. Nombre de jarabe. Misa no sabe. Tiene nombre de jarabe para tos. Nusacán. Misa no sabe, tú sabes. Corona Borealis. Sí, señor. Joder, ¿qué? Cabrón. Perdón. ha dicho perdón. Ha dicho perdón. Es que tanto cuerno y ahora. No hacerme reír. Por rima. Hombre. Ah, por rima. Por rima. O por rima. Esa diosa está en romana, Virgo. Diosa romana del parto. Por rima. Estoy cerca de Virgo. Proción. Cerca de. Proción. Los perritos pequeñitos. Protagonista de mi trabajo fin de mes. Aquí otra estrella que cada cual lo dice como le sale del. Sí. Ras Al Ghaty. Ras Al Ghaty, la que está en Ofiuco. No, en Ofiuco. No, esa es Ras Al Ghaty. Ras Al Ghaty, la alfa de Hércules. Hércules. Sí, señor. Sí. La otra es Ras Al Ghaty. Régulo. Leo. Régulo, Leo. Está en el Leo. El Leo. Muy bien. El leoncito. Rigel. Orión. Vale. Cheddar. Cheddar. Es un queso, ¿no? Sí. No. Cheddar está en una constelación. ¿Cheddar o Chedir? Dar. Cheddar. Cheddar. Y Cheddar. Y Cheddar, ¿no? Está en Casiopea. Sí, y Cheddar también. Sí. Está en Casiopea. Cheddar. Admitimos Cheddar también como parte de. Casiopea. Scutulum. ¿Cómo? Scutulum. Ah, Scutulum. Scutulum. Scutulum. Ahí me ha pillado. Un Durum. Pertenece no a una constelación que fue al Festival de Eurovisión y quedó segundo. Dios. Esta pista friki ya. Siempre al final del camino. Na, na, na, na, na. No sé, segunda, no sé. ¿Qué constelación fue el Festival de Eurovisión? Quedó segunda, que tenía un traje gris, porque yo lo vi en blanco y negro, con un boquete abajo en el suelo, en los pies, que ella era de Jaén. Oh. Por Dios. Vaya, tenés que escuchar más fronte de la radio. Y que tenía la constelación, el nombre, tenía un baúl donde guardaba los recuerdos. ¿Qué constelación es esa? ¿Quién cantaba el baúl de los recuerdos? Karina. Pues va la pista en condiciones. En el momento que han dicho lo del baúl, ya han dicho lo de la constelación. A ver, inventado las flechas, que era más. Las flechas de mamá. Sirio. Cam mayor. El perrito grande. Espica. No toque el micro. Espica. Espica. Virgo. Virgo. Alfa de Virgo. Nos estamos fallando muchas, ¿eh? Vega. Hombre. Alfa Lira es. La famosa estrella por. Uy, ¿por qué película? Esta tiene nombre vasco. ¿Por qué película es famosa Vega? Contact. Esta tiene nombre así vasco. Magnitud 0.0. Un saludo para nuestra gente de Irún. Zuben Harkravi. Zuben es Shemali, ¿no? No. Zuben es Shemali. No, esa es otra. ¿Cómo? Zuben al Gerubi. Esa es otra. Zuben al Gubi. Esa es otra. Zuben el Akrav. Zuben a Kravi. Esa es Zuben el Akrav. O Zuban, la estrella gamma de Libra. Sí, Zuben al Akrav. Zuben el Akrav. El Akrav. Aquí pone terminado en B. Aquí pone Zuban al Akrav. Bueno. Son distintos dialectos del árabe, distintos dialectos que no. Suben en la cara. Suben en la cara, gamma de Libra. Gamma Libra, sí. Situla. Situla. Esto tiene nombre de película de Tarzán. No. Situla dice. Situla lleva. Situla lleva. Es una constelación muy húmeda. Acuario. Vale, por las pistas soy más acuario que por las estrellas. Vale. Concretamente, uy. Capa, Acuari. Uh-huh. Sadal Melik. Acuario. Sadal Melik en catalán. Sadal Melik, Sadal Sud y el Sadal Melik. Sadal Sud es, me parece, Sadal Melik es la alfa y Sadal Sud es la beta. No sé si tendrá que ver, pero Melik es ombligo en catalán. Ombligo, el Melik. Mira. Mira, ¿no? Mira, hombre. Mira. Y Mirage. Lo hemos dicho antes, ¿no? Cetus, ballenita, la ballenita. Variable. La ballenita está, el tiburón no está en el cielo. Uf, está complicado. Mesartín. Ah, Mesartín, sí. Eso no. Mesartín en Aries. Mesartín está en Aries. Y significa los funcionarios. Mesartín está en Aries. Junto con... Sí, Mesartín. Mesartín está en Aries. En Aries, exacto. Vale, nos quedan unas poquitas todavía. Ahora os voy a ir diciendo la misma lista, pero me vais diciendo las magnitudes aparentes y totales. Y ¿vale? Si le vas a hacer un examen a David, dilo y ya está, tío. A ver. Y nosotros nos vamos a... Uy, poquito, esto vamos. Tiene nombre de Guerra de las Galaxias. Habab. Jabal Hat. Jabal. O Jabal al Craft, esa otra. Jabal Hat, eso es lo que yo decía. Jabal. Una cosa con forma gusano gigante. Es una constelación. ¿Qué pista daría yo? Te va a picar. El alacrán, el escorpión. Ahí va. Te has acabado por la pista aquí yo. Tus pistas son buenas. Ahí va. Dube. Adivinarlo podría. Ahí va. Soy Yoda. Otra osita. Ay, no hacerme reír, que yo llevo riéndome desde las 7 de la tarde aquí en la radio. Cursa. Es un instrumento que todo astrónomo tiene que llevar al campo. Cursa. Un astrónomo sí, forma parte del equipo. Además que verdad, verdad, David, que pueden ser distintos tamaños dependiendo de la altura del astrónomo aficionado. El telescopio. ¿La escalera? No. ¿El telescopio? No. ¿Dónde se apoya el astrónomo? ¿Dónde está el apoyo del astrónomo aficionado? Por un lado está el telescopio, ¿eh? Y por otro... ¿Qué ha sonado ahí? Suena un ruido. Sí, ¿no? Es José Luis Muñoz. Canta, ah, José Luis Muñoz. Pero usted... La lengua ahí, el taburete. ¿Cómo? El taburete en taburete. Orión. La constelación de Mensa, pues, puede ser el origen del error de la estrella Hombres. Men en inglés. Ah, ahí está. Que no, bueno. Claro. Hombres. Que me sonaba rarísimo una estrella Hombre. Eso lo hubiera sabido yo desde hace mucho tiempo. Vamos a ver. Y ya nos vamos a ir terminando, ¿no? Sí. Algeniz. Es el cuadrilátero de Pegaso. Algeniz, Markov, Sheat y Alferaz. Los cuatro estrellas de los vértices del cuadrilátero de Pegaso. Tengo que buscar una que tú no sepas, Guillo. Tendrá que ser de la quilla o de... o que no se haya descubierto. Una que él no sepa. Pregúntale por un cráter de la luna, tío. De los que esté por la cara oculta. Una que no sepa. Sirma, con Y. Sirma. Tiene nombre de león, ¿verdad? Sirma. Sirma, o sea, S-I-R. Con Y. M-A. Y con Y. Sirma. Virgo. ¿Virgo también? ¿Virgo? Sí. Mira, estaba a punto de decirlo. Bueno, pues nos vamos ya. No, como examen ha estado bien, Examen ha estado bastante bien. El tenéis un nivel... aceptable. ¿Pasamos a la segunda fase, tú crees? Sí, sí, hombre, claro. Vale. Ahora lo que hay que hacer es otro examen, otro día que no os esperéis. Magnífico, vale. Magnífico. Cita, ¿a qué te ha gustado la experiencia? Examen sí, sorpresa. Muy bueno. No, sobre todo porque estas cosas sirven para... Refrescas cosas y te acuerdas de cosas que hace tiempo que no manejas. Yo es que algunas veces cuando traía las preguntas que hacían en el grupo este de correo de astronomía de Guatemala, o sea, si usted es astrónomo, conteste. Uy, ah, si era usted astrónomo. Hostia, era horrible. Sí, bueno. Sí, algunas tenían mucha bueno, cosa. Pues seguro que no, las personas que hoy han oído el programa saben un montón de estrellas, nombres de estrellas. Y si no, pues le da el play para atrás pum, y se la aprenden otra vez. Y nosotros, que nos vamos directo a engullir a la otra estrella. Sería delicia a la estrella de la pizza. Que hay que agradecérselo a Pirri porque cuando yo salgo los lunes también a las 11:30 sí. Está cerrado y está abierto por nosotros. Eso es. Vámonos para allá. Venga, hasta el jueves que viene. Adiós.